10:46, seguimos en la mañana informativa y en este caso voy a hablar con Cristian Curruqueo por la búsqueda de su hermano que está perdido. Así que bueno, para más información vamos a charlar con él. Le doy la bienvenida a Radio Municipal Santa Rosa. Cristian, buen día. Gabriela Torres te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Gabriela. Bueno, Cristian, preguntarte cómo estás, creo que está de más, así que nada, me uno desde aquí, desde Radio Municipal también, a la búsqueda de tu hermano. Contanos, ¿cuándo fue visto por última vez y en dónde? Mira, la última vez que fue visto mi hermano fue en un barrio llamado Elvira, ahí en Fernández Oro. Mi hermano va a cobrar un dinero de una camioneta que él vende, porque estaba haciendo trabajo de gestoría. Según la gente del lugar, dice que ellos le abonan un dinero y que mi hermano del lugar se va. Y hasta ahí nomás llega el rastrillaje que se hizo, que por última vez da ahí en el lugar de donde va a cobrar el dinero. Y de ahí ya no se sabe más nada, ni en la camioneta donde él se movilizaba, ni de él tampoco. Uh-huh. Cristian, ¿nos podés decir el nombre completo de tu hermano? Sí, el nombre de mi hermano es Curruqueo Carlos Alberto. Bien. ¿Y su contextura física? Y su en medio así, morochito, de barba, pelo largo. Bien. ¿Cómo está el avance de la búsqueda? Mirá, por las últimas novedades que yo recibí el día sábado a través del abogado amigo de él, que más o menos es el que está llevando todo, sí, es que entre hoy y mañana va a haber novedades de un rastrillaje que se está haciendo en la zona de la cordillera. Bien. Específicamente ahí sobre Bariloche. Uh-huh. Yo calculo que si no es hoy... mañana, por lo que me decía el abogado Leandro Loyola, que es amigo de mi hermano. Sí. De esperar a ver los resultados y ahí, bueno, de ahí en más, ver cómo sigue todo. Uh-huh. Tal cual, tal cual. Para cualquier información, ¿dónde se pueden comunicar? Al 2954-1580-0972. Ese es mi número de teléfono al cual pueden acceder a cualquier información. Bien, bien. Perfecto. Cristian, entonces, para repasar, tu hermano es Carlos Alberto Curruqueo, visto por última vez en Fernández Oro. ¿Me podías repetir la fecha? Y él desaparece el día 14 de octubre. 14 de octubre, perfecto. Cualquier información, entonces, comunicarse al 1580-0972, que es el número de Cristian, su hermano. Cristian, bueno, pasada la información, estamos aquí para comunicar todo lo que necesites también. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, a vos, gracias. Hasta luego. Hasta luego.